Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la presente cápsula tiene por objeto abordar la institución de la representación en los actos jurídicos, en donde en la presente cápsula abordaremos, señalaremos principalmente concepto de representación, los requisitos, la utilidad de la representación propiamente tal y las teorías que rigen sobre esta última. Como ya sabido por todos durante el transcurso de este curso, la voluntad es un requisito de existencia o una condición de existencia de todo acto jurídico. Por lo que esta última puede manifestarse tanto personalmente, que es lo natural y obvio, o sea, o contrato. ¿Ya? Esto lo desprendemos de la propia definición. Básicamente, representante efectúa un acto en representación o en lugar de otro, y los actos celebrados por este representante se van a radicar no en el representante, sino que en el representado. Eso ya tenemos claro de qué se trata o cómo se define la representación en los actos jurídicos. ¿Ya? Eso como primer punto a tratar. Ya tenemos un concepto de qué es lo que es la representación. ¿Cuál es la utilidad que presenta la representación en los actos jurídicos? En primer lugar, permite a las partes celebrar o ejecutar un determinado acto contrato cuando hay una imposibilidad de que el representado pueda encontrarse en dicho lugar o pueda celebrar el acto por sus propios medios o ejecutarse dicho acto. Esa es la primera utilidad. Yo no puedo celebrar un acto a través de un representante, lo puedo hacer en otro determinado lugar, ¿ya? O porque me encuentro impedido por alguna incapacidad eventualmente. Otra utilidad que tiene es que es la única forma en la que pueden actuar los absolutamente incapaces de la vía jurídica, demente, impobre, etc. A través de estos representantes van a poder actuar en la vía del derecho. Y también por razones de utilidad práctica, la representación siempre va a prestar una utilidad bastante superior respecto de otras instituciones, ya que va a poder agilizar y va a poder haber libre circulación de cierto y determinado acto o contrato a la vía del derecho. Ya, esa es como la utilidad de esta institución. Ya, ahora, ¿cuáles son los sujetos que participan en esta representación? Ya lo señalamos, y lo cual se desprende de la propia definición que nos entrega la doctrina y el 1048, que señala que son los actos realizados por un tercero u otra persona en nombre y en lugar de otro. Entonces tenemos dos sujetos que participan en esta institución, que son el representante y el representado. El representante es aquel que celebra el acto jurídico a nombre o en lugar de otra persona. Ya lo dijimos en la definición. Y el representado es la persona en quien radican los efectos del acto ejecutado por este representante. ¿Ya? Ahí tenemos claro de qué se está hablando. Ya tenemos un concepto, que es lo que es. Ya tenemos el marco normativo donde se encuentra consagrado o regulada la representación. 1448, 1450. Tenemos la utilidad que esta representa y los sujetos que intervienen en la misma. Habiendo dicho lo anterior, ahora nos corresponde hablar sobre la naturaleza jurídica, la representación de los actos jurídicos. ¿Qué naturaleza tiene esta institución propiamente tal? Para tal efecto, existen diversas teorías que tratan de explicar la naturaleza jurídica de la representación. Entre las principales teorías que tratan de explicar la naturaleza jurídica de esta institución, encontramos, en primer lugar, la teoría de la ficción, la teoría del nuncio o del mensajero, la teoría de la cooperación de voluntades y la teoría de la modalidad del acto jurídico. En cuanto a la primera teoría, esta es la teoría de la ficción, esta se le atribuye al autor Popier, y en virtud de la cual se reputa que el representado ha manifestado su voluntad por medio del representante, siendo este último solo un vehículo de la voluntad del representado. Esta teoría, en nuestra legislación, ha sido descartada por cuanto no explica la situación del demente o el impúber, bajo el entendido de que tanto el demente como el impúber son aquellos que requieren de representante, ya que carecen de voluntad que expresar o que manifestar. Entonces, bajo ese punto de vista, la teoría del nuncio, de la ficción, que señala que el representado ha manifestado su voluntad a través del representante, se cuestiona por esta circunstancia, en específico de las personas que son consideradas incapaces, como el demente o el impúber, ya que, como se sabe, carecen de voluntad, entonces malamente podrían ser manifestar una voluntad a través de un representante. Entonces, esta teoría ha perdido fuerza básicamente por esta razón. La segunda teoría, que es la del nuncio mensajero, esta fue formulada por Sagni, y sostiene que el representante no es más que un mensajero que transmite más o menos mecánicamente la voluntad del representado, de manera que el acto que se celebra real y efectivamente es entre este y el tercero. Esta teoría tampoco es muy satisfactoria, ya que es bastante parecida a la de la ficción, solamente que se dice que el representante es un simple mensajero, y al negarle su calidad de representante, tampoco podría representar una voluntad que no existe. Y ahí volvemos al caso del demente o del impúber. Esta teoría también se cuestiona, ya que se minimiza en cierta medida el representante, ya que no manifiesta una voluntad a través de un mensaje, supuestamente. Y en ese sentido es cuestionable, ya que qué mensaje va a transmitir una persona que carece de capacidad para manifestar su voluntad. También se cuestiona esta teoría. La tercera teoría que señalé hace un momento es la teoría de la cooperación de voluntades. Esta teoría dice que la representación se explica por la cooperación de voluntades del representante y del representado, concurriendo ambas voluntades a la formación del acto jurídico, pero que solo ha de afectar a este último, es decir, al representado. Una cooperación de voluntades es lo que se señala aquí. Esta teoría señala que se surge más que nada como una crítica a la teoría del doble contrato, la cual sostiene que en la representación no existe un solo acto jurídico, sino que son dos actos jurídicos los que estarían existiendo. Uno entre el representante y el tercero, y otro que se entiende que se celebra, y otro que se entiende que es el que celebra el representado con el tercero. Dice que hay dos teorías, que hay dos voluntades o dos actos jurídicos que concurren a la formación o la manifestación de esta voluntad a través del representante. La doctrina, la posición doctrinaria que comentamos señala que solo existe un acto jurídico, y es que el representante y el representado salieron conjuntamente. ¿Ya? Esta teoría también ha sido bastante criticada por las complicaciones a las que da origen, ya que no explica, y porque no explica los casos de representación legal. ¿Qué cooperación de voluntades cabe entre el demente o el impúber o de aquellos que carecen de voluntad? Entonces volvemos a los mismos críticas que se hacían a la teoría de la ficción o la del mensajero. ¿Cómo va a haber cooperación de voluntades de alguien que carece de voluntad que expresar? ¿Ya? Entonces ahí también es bastante cuestionada esta teoría de la cooperación de voluntades. ¿Cómo hay cooperación de voluntades entre representantes y representados en el caso de los dementes o los impúberes, que son aquellos que, como bien se señaló, carecen de voluntad que manifestar? ¿Ya? Eso es la tercera teoría. Y la cuarta teoría, que trata de explicar la naturaleza jurídica de la institución de la representación, es la que elabora la doctrina francesa, la cual sostiene que desde que las modalidades alteran los efectos normales del acto jurídico, ya sea por la voluntad de las partes o por la ley, La representación viene a ser una modalidad del acto jurídico, pues altera los efectos normales de esto. Comenzamos esta cápsula señalando que lo natural y obvio es que la voluntad se manifieste, se manifieste personalmente a través de quien quiere plasmar esta voluntad. Entonces, esta teoría, la de la modalidad del acto jurídico, como bien se llama su nombre y como también se dio en otras cápsulas, las modalidades son aquellas que alteran un curso regular de un determinado acto contrario. En este sentido, aquí nos dice que la teoría francesa nos dice que se altera el sentido del acto, que es lo normal y obvio que sea plasmada por aquel que quiere plasmar su voluntad, y al existir representación se estaría modificando este efecto. ¿Cómo se altera? A través de un representante, o sea, un tercero que viene a manifestar la voluntad del representado y que es el representante, pero que los efectos no se van a manifestar en el representante, sino que en el representado. Entonces, aquí básicamente es la alteración de un determinado acto contrato. Y esta es la teoría que sigue nuestro código, y de ello se desprende también de las normas que citamos en un comienzo. 1448 a 1450 del Código Civil, dentro de otras tantas normas que también señalan que nuestro código, nuestra legislación, se adhiere a esta denominada teoría de la modalidad del acto jurídico. En cuanto a la representación, desde el momento que se altera un determinado acto contrato, en este caso la voluntad se altera, ya que se va a manifestar de una forma diversa a través de un representante. Se entiende que hay una modalidad. Y esta es la teoría que sigue nuestro gobierno. Ya señalamos la teoría que sigue nuestro código respecto a la representación, que era la del mandato, o perdón, el de la modalidad del acto jurídico, que era que se alteraban los efectos de la misma. Ahora nos toca hablar respecto de las fuentes de las cuales emana, o las fuentes de la representación, dentro de las cuales podemos identificar dos grandes fuentes, que son la ley y la voluntad de las partes. En el primer caso, esto es la representación legal, como bien su nombre señala, es la que emana de la propia ley. En este caso, los representantes legales son las personas que, por mandato del legislador, actúan en nombre y representación, o nombre y por cuenta de otras que no pueden valerse por sí mismas. Ejemplo clásico de la representación legal tenemos lo señalado en el artículo 43 del Código Civil, que es un artículo bastante corto y que señala básicamente que los representantes legales pueden ser, en ese caso, en el del 43 del Código Civil, están los padres, padre, madre, el adoptante y su tutor o curador, según sea el caso. La otra fuente es aquella que es la representación voluntaria, y como su nombre bien señala, también llamó al acto de la voluntad, es aquel que emana de la voluntad de las partes, como su nombre bien señala. Normalmente, esta va a venir revestida dentro del contrato de mandato, que es aquel que se hace, aquel que tiene por objeto llevar a cabo trámites o gestiones o diligencias de otra persona, a nombre de representación de este último, y que los efectos se van a radicar en el representado. Ya, eso es como lo que podemos señalar respecto de las fuentes, tanto legales como las fuentes voluntarias, que nacen del acuerdo de voluntad de las partes. La sentencia judicial no es una fuente de la representación. Sin perjuicio de ello, cuando el carácter de la representación emana de una resolución judicial, es la ley la que se le atribuye a la persona designada. Es decir, el juez no hace más que determinar a esta persona. ¿Ya? Sabemos quiénes van a ser representantes y el juez solamente se limita a decir tal persona va a ser el representante de otra persona. ¿Ya? Eso podemos señalar en cuanto a las fuentes de la representación. Ahora, ya hemos hablado de conceptos, las teorías, las partes que se encuentran dentro de la representación, las fuentes de la misma, como ya señalé. Ahora tenemos que hablar sobre los requisitos para que exista representación. Primer requisito, declaración de voluntad del representante. Es el primer requisito para que haya representación. Segundo requisito, que el representante actúe en nombre del representado. ¿Ya? Y el tercer requisito es la existencia de poder suficiente para que este representante pueda representar a este representado. ¿Ya? En cuanto al primer requisito, esto es la declaración de voluntad del representante, el representante debe declarar su propia voluntad, ya que es él quien contrata y ejecuta un acto a nombre de otra persona. O sea, yo como representante tengo que declarar que voy a celebrar un acto para que se radiquen los efectos de este acto contrato en el representado. Eso es lo que podemos señalar respecto al primer requisito de la representación. En segundo término, es que el representante actúe en nombre del representado. ¿Ya? Distinto al otro. El primer requisito, que el representante manifieste que va a actuar en nombre de otro. En segundo término, que el representante actúe en nombre del representado, como segundo requisito. En este caso, el representante ha de manifestar de un modo inequívoco su intención de obrar por cuenta de otro. Esto es, la intención de actuar en nombre y en lugar de otro. Si esta intención falta, el acto jurídico va a producir efecto en el representante y no para el representado, por lo que este es un requisito esencial. ¿Ya? Primer requisito, declaración de voluntad representante. Que esta declaración de voluntad, en virtud de esta declaración de voluntad, el representante actúa en nombre del representado. ¿Ya? Si esta intención, si este requisito no concurre, los efectos del acto contrato celebrado por el representante no se van a radicar en representado, sino que en su persona. ¿Ya? Y como tercer requisito, que estos requisitos son más bien copulativos, que si falta uno ya no va a haber representación propiamente tal, sino que va a generar en otro acto contrato u otra institución, es la existencia de que haya o la existencia de poder suficiente. En este caso, en este requisito, ¿qué significa esto? Existencia de poder suficiente. El representante debe estar debidamente facultado, ya sea por la ley o por la convención, para representar a este representado. No hay representación de una persona, no hay representación si una persona ejecuta algo por cuenta de otra sin tener poder, o que teniendo poder se exceda de este poder conferido, se exceda de los límites del poder conferido por el representado. Pero sin perjuicio que el representante puede eventualmente excederse del poder que le fue conferido para representarlo, el representado va a poder aceptar las actuaciones llevadas a cabo por el representante, ratificando o confirmando lo obrado por este representado. ¿Ya? Esos son básicamente los tres requisitos que deben concurrir para que tenga lugar la institución de la representación. Declaración de voluntad representante. Vuelvo a repetir, como dice Majadero con esto. Declaración de voluntad del representante, que el representante actúe a nombre del representado, y la existencia de poder suficiente, que era básicamente que el representado le dé poder suficiente para que este representante actúe en nombre de representación de él. Eso es lo principal. Habiendo dicho eso, ya sabemos quién es la representación, quiénes son los que intervienen, las figuras de representante representado, las teorías que se adhieren a nuestra legislación, y los requisitos de la misma. Tenemos que hablar sobre los efectos de la representación. Aquí, básicamente, nos remitimos a lo que señala el código en el artículo 1448, que son los efectos de la representación. Básicamente son, ya sea una representación legal o una representación convencional, los efectos del acto o contrato celebrado por el representante se van a radicar en el representado. Esto es, los derechos y obligaciones que emanan de dicho acto se van a radicar en el representado, como si este mismo hubiese celebrado el acto contrato y no en el representante. ¿Ya? Y esto se depende de la norma que acabamos de citar. Norma importante en cuanto a la representación: 1448, 1449 y 1450. ¿Ya? Para que lo tengamos bastante claro. ¿Ya? Y ahora, como último tema, respecto a la representación propiamente tal, hace un momento señalamos que el representado podría, en el caso de que el representante llevase a cabo actos que no estaban comprendidos dentro del poder que le dio el representado para que actuara en nombre de él, está la figura de la ratificación o la confirmación de todo lo logrado. En cuanto a la ratificación, tenemos que decir que, bueno, la ratificación en primer lugar se define como el acto mediante el cual el interesado por sí hace eficaz el acto que ha sido concluido a su nombre. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta definición? Que el representado va a confirmar todo lo hecho por el representante. Por eso se llama ratificación. Vengo a prestar mi conformidad respecto a los actos celebrados por este representante. En consecuencia, el representado se apropia de los efectos del acto realizado en nombre suyo y que hayan sido realizados con exceso o defecto del poder conferido inicialmente. Y ahí es donde nos remitimos los requisitos de la representación propiamente tal. ¿Ya? Características de esta ratificación es que es un acto jurídico unilateral, o sea, debe emanar del interesado o los herederos de este interesado, del representado. En segundo lugar, la ratificación es un acto jurídico irrevocable. Ya presté mi conformidad con esto, entonces se va a consolidar y se plasma de forma inequívoca cuál era la voluntad que se iba a perfeccionar a través de esta figura. Y que esta ratificación también opera con efecto retroactivo. Puede haberse celebrado un determinado acto en mi representación por un tercero, por un representante, con anterioridad a esta ratificación. O sea, posterior a la celebración del acto, yo vengo a ratificar lo logrado por el representante y en consecuencia se dice que tiene un efecto retroactivo. Entonces, básicamente es eso la ratificación y las características de la misma. De ratificación, repasando lo que señalamos recién, podemos decir que es acto jurídico unilateral, de manera del interesado o los herederos de este último, es un acto jurídico irrevocable y que este último opera con efecto retroactivo porque es un acto posterior a la celebración del acto contrato que se viene a ratificar o manifestar la conformidad respecto de lo celebrado por este representante. Y los efectos son los que señalamos en el que señalamos anteriormente y que están consagrados en el artículo 1448, que es básicamente la circunstancia de que los efectos de la ratificación son, perdón, los efectos de la representación son que los actos celebrados por representantes se van a radicar no en el representante, sino que en su representado. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a señalar respecto de la presente cápsula. Espero que haber sido claro, no haberme enredado mucho, pero a mayor abundamiento siempre van a tener los textos guías y las clases del profesor Christopher para respaldar lo contenido en esta cápsula, que es un resumen, un extracto de todo lo que es esta institución propiamente tal. Así que eso, que esté muy bien, nos vemos en la próxima cápsula.